Bandero Ruiz. Mejor proteja a sus empleados y la productividad de su empresa con la prevención y acompañamiento en riesgos laborales. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Yo quiero girar con Efecti. Llegó el giro navideño Efecti. Gira con Efecti y podrás ser uno de los 500 ganadores de 100,000 pesos. Promoción válida del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the only way. Even your year, but I'll be there for you. Este clásico de los 90 inicia hoy el sabor de la noche. Son las 8:04. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo el tema de la serie Friends, el grupo The Rembrandts con I'll Be There For You. Ahora vamos con una canción que empezó a circular en YouTube hace poco y tiene una historia algo misteriosa, porque imagínense que hace unos días la publicó Britney Spears, pero se trata de una canción para la que Nelly, el rapero, le había propuesto colaborar en el 2009 y ella no aceptó esa colaboración en su momento, así que fue reemplazada por Christina Aguilera. Pues bien, ahora anda circulando una versión que no se conocía, y es una versión de Nelly con Britney y con Christina. Creo que es la primera vez que colaboran juntas, pero no se conoce exactamente el motivo detrás de esa repentina aparición de esta versión. Esto dice así, Britney Spears, Nelly y Christina Aguilera, con un tema que además es una adaptación de un clásico del soul de Superfly de Curtis Mayfield, Tilt Your Head Back. Somebody give me a bassline. Yeah, another girl in play with another heart. way. He's loved in 7 languages. Diamond lights and ruby lights. High in the sky. Heaven help him. When he falls. Diamond lights. Lover boy. He moving states with minimum waves. Maximum joy. City lights. Business nights. When you require street. Smooth Operator. Estamos teniendo un pequeño problema técnico en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con esto, lo nuevo de Meghan Trainor, junto a Lennon Stella y Sasha Sloan. Esto dice así. La canción se llama Working on It. En El Sabor de la Noche son las 8 y 12 minutos. Never been asked to dance, 'cause I've never been the pretty one. Never liked compliments, 'cause it's always been so hard believing them. You say I'm beautiful, and I say you're full of it. Nothing personal, I'm still not used to this. But I'm working on, working on it. Working on, working on it. I've been working on, working on it. Working on, working on. Gonna be good to me. I should give myself way more love. I'm my worst enemy. I'm the voice who says I'm not good enough. You say I'm beautiful. FM. One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Algo de soul a esta hora en El Sabor de la Noche. Que en paz descanse el maestro Barry White, a quien recordábamos con su clásico en 1976. Let the Music Play. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para Adele y esta canción que dice así: Set Fire to the Rain, en vivo desde el Royal Albert Hall de Londres. Recuerden, Twitter @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, Instagram Emilio Sánchez Radio, #ElSaborDeLaNoche también. Si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Mientras tanto, Adele. I let it fall, my heart Watching you, watching me.

Turn the O2 into the O3. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no, ayy. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. While he was scheming, I was dreaming in the beamer, just beaming. Can't believe that I called my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Foley and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. There goes the dream we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me, and that's for that now. There goes the house we made a home. There goes you'll never leave me alone. For all the lies you told, this is what you're owed. Esta mujer que están oyendo fue una one hit wonder, solo ha tenido este éxito hasta la fecha. Una canción del 2001 en El Sabor de la Noche. Blue Cantrell con Hit 'Em Up Style. Soy Emilio Sánchez y saludamos a esta hora a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, Hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Mac Bazar, a Nico TLR, Jimena Rengifo. Saludamos a otro tweet. Saludamos a Eduardo José Cardona, Juan Uribe, Ricardo Aponte. Saludamos también a Enrique, Carlos Salinas, el usuario que se identifica solamente con un punto. Andrea Gallego, González N. José Luis. Saludamos a Eriac Rodríguez, Andrés Lobo Guerrero, Economista G. Y saludamos también a Denis Zamaca, Jackie Roa y Carlos Salinas. Vamos a continuar ahora con el señor Charlie Puth y esto que dice así. How long? clásico de 1987, Aerosmith, la voz del señor Steven Tyler, un tema de su disco Permanent Vacation. Dude Looks Like a Lady. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2001. Llega Jamiroquai a esta hora, 8 y 44 minutos, con una canción de su álbum A Funk Odyssey. Esto dice así. El sonido de Jamiroquai con la canción Little L. Thank you. Little L, Jamiroquai. A esta hora en El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8:49 y hoy vamos a terminar con un clásico de los 70, un tema del álbum más importante de la carrera de Sir Elton John. El álbum es Goodbye Yellow Brick Road de 1973, un disco que tenía grandes clásicos como Candle in the Wind, el tema que le da nombre al disco, Goodbye Yellow Brick Road, Benny and the Jets, Harmony, Funeral for a Friend, Love Likes Bleeding, estaba también The Ballad of Danny Bailey, I've Seen That Movie Too, Jamaica Jerkoff, y este clásico que dice así, Saturday Night's Alright for Fighting. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Daniela Salgado por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Hola, soy Cristina Hurtado y quiero contarte que el nuevo Tutti Frutti en sobre huele y sabe a fruta. El sabor a salpicón es mi favorito. El de naranja es delicioso, mi preferido. Limonada, refrescante. Prueba ya el nuevo Tutti Frutti en sobre por solo 500 pesos. Agítalo y tómate sabor a fruta. En Barranquilla, la voz de Barranquilla. El 8 de diciembre de 1929 nace la voz de Barranquilla. Primera emisora comercial en Colombia. Hoy RCN Barranquilla 760 AM. Desde entonces, RCN ha registrado los hechos más importantes del acontecer de Colombia y el mundo. Celebramos los 90 años de la radio comercial en Colombia. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Señor Toronjo está de vuelta, pero ahora hay otra vuelta. Antes era amarilla aburrida, antes era amarilla desabrida. Ahora traigo rosado, señor Toronjo esperado, un delicioso sabor, el más deseado. ¿Qué? Rosado, rosado, rosado, rosado. Rosado, rosado, amarillo es el pasado. Rosado pega bien con esto y esto. Amarillo ya no pega, qué hueso. Rosado, rosado, rosado, rosado. Rosado, rosado, amarillo es el pasado. Oye, proba la nueva, señor Toronjo, es otra vuelta. Claro Música presenta Megaland Music Fest. Right. Un concierto de La Mega con Rosalía, Daddy Yankee, Sech, Sebastián Yatra, Camilo, Crazy, Joachim Town y muchos más. Megaland Music Fest. El sábado 30 de noviembre en el Parque Simón Bolívar desde las 12 del día. Si quieres ser invitado,